Como ha dicho Julio, poco a poco iremos haciendo, vamos a ir haciendo algunos cambios en el orden de los cultos. Entonces, iros haciendo la idea de cuadrar algunos cambios para dinamizar un poco más las reuniones. Y porque creemos que algunas cosas se pueden hacer un poquito mejor haciendo algunos cambios. También lo estamos viendo en otras iglesias, por ejemplo, el domingo pasado. Lo pudimos ver en la iglesia de la Aripa y ya lo hemos visto en otros sitios. Entonces, no os asustéis. Este es mi último mensaje antes de irme de vacaciones. Por la misericordia del Señor, es que pues hasta aquí nos ha cuidado y mañana desconectaremos un poquillo. Quiero hablaros de un texto de Proverbios, ya Julio lo ha adelantado. ¿Por qué de Proverbios? Es un libro que tocamos poco y es una equivocación bastante gorda. Es uno de los libros favoritos de mi esposa y a mí también me gusta bastante. De hecho, durante mucho tiempo tuve la costumbre de leerlo todos los meses. Leía un capítulo cada día y entonces a lo largo del mes te lo lees entero. Y si eres un poquitín más valiente, pues te lees 5 salmos cada día y cada mes te lees los salmos y proverbios. Y es algo muy, muy, muy bueno. Eso ayuda en momentos difíciles y complicados. Cuanto más cerca estemos de la palabra del Señor, mejor. Cuanto más la memoricemos y cuanto más la leamos, mucho mejor. Y concretamente, proverbios y salmos pueden cambiar nuestro estado de ánimo de muy, muy, muy malo a muy, muy, muy bueno. Bueno, pues quiero compartir un texto de Proverbios. La semana pasada también el Aripa, Miguel Wiccan, nos habló de unos versículos de Proverbios. ¿Por qué Proverbios? Pues porque el texto que quiero compartir hoy, quiero que sea algo muy, muy, muy práctico. Y el libro de Proverbios es muy práctico en muchas partes de ese libro. Mirar. A algunas personas con las que yo me he encontrado creen que los evangélicos, los creyentes, los cristianos, los discípulos de Cristo tenemos respuestas para casi todo, creen ellos. Y creen ellos que nosotros siempre sabemos en cada momento lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. Y yo creo que no es así. No entiendo muy bien por qué algunas personas se han formado esa imagen o esa idea de los cristianos. Nosotros, al igual que el resto de los mortales, atravesamos situaciones que muchas veces no sabemos cómo manejar. Y algunas veces quizá con demasiada frecuencia, ¿vale? A lo largo de nuestras vidas hay situaciones en las que no sabemos muy bien qué hacer, cómo actuar, qué camino coger o por dónde tirar. A menudo nos enfrentamos con situaciones para las que no estamos preparados, porque vamos aprendiendo muchas veces sobre la marcha. Y algunos problemas con los que tenemos que enfrentarnos y que tenemos que afrontar, pues nos pueden dejar perplejos, quebrantados, desorientados, perdidos y algunas veces un poco atolondrados. Vivir en este mundo y en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros no es fácil. Nada más que hay que leer los periódicos o ver la televisión. La economía está como está, los trabajos están como está, el país está como está, la política, absolutamente todo. Y las familias, pues todos nos encontramos con situaciones con las que no sabemos muy bien por dónde tirar. Los que tenemos hijos, ya ni te cuento. Algunas veces ves a un hermano pasando por una situación X y el hermano en cuestión se piensa que eso nada más que le pasa a él, pero a otro no suceden cosas iguales, parecidas o incluso peores. Te gustaría poder hacer así, abrir la tierra, meterte y después cerrar, pero por desgracia no se puede hacer. Frecuentemente, me imagino que todos habéis oído decir más de una vez, no sé qué hacer. ¿Lo habéis oído alguna vez? Seguramente que más de una vez lo hemos dicho nosotros. Ahora mismo me encuentro en una situación que no sé qué hacer. No sé por dónde tirar y no sé qué camino coger. Pues el texto de hoy va en esa dirección. ¿Qué tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer? acordaros de este titulillo que me he inventado un poco. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos sugiere al respecto. Proverbios capítulo 3, solamente dos versículos, cortitos, pero tremendos. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Casi nada. Pues de ahí vamos a sacar 7 pasos que deberíamos de seguir cuando no sabemos por dónde ir. El primero, importantísimo, caminar en intimidad con Dios. Algo que aparentemente hacemos todos y que nunca descuidamos y nunca obviamos y que lo tenemos muy claro, pero que frecuentemente es bueno refrescar la memoria. Caminar en intimidad con Dios. Se supone que los creyentes caminamos en intimidad con el Señor siempre, siempre. Absolutamente siempre el creyente ha de caminar en intimidad, cercano, cerca del Señor, sensible a la voz del Señor y siempre esperando escuchar su voz. Eso se supone que lo hacemos siempre. Pero cuando no sabemos qué hacer, hemos de hacerlo aún más. Caminar aún de manera más estrecha e íntima con el Señor. Hemos de estar predispuestos a escuchar su voz con los oídos bien abiertos. Hemos de cuidar el tiempo que cada día, cada uno de nosotros pasa a solas con el Señor, la vida devocional, acudir al encuentro que cada uno tenemos a diario con el Creador. Y hemos de hacerlo nunca de manera mecánica. Porque algunas veces, no sé si os habrá sucedido a vosotros, pero ya a lo mejor resulta que he hecho el devocional tan deprisa que cuando pasa media hora digo, ¿y qué es lo que he leído hoy? Y soy incapaz de recordarlo. ¿Y qué ha habido en mi tiempo devocional hoy entre el Señor y yo? Y puede ser que caigamos en un ritualismo, en una costumbre, que eso no vale para nada. Y menos aún para tranquilizar la conciencia, para decir, bueno, pues ya he hecho lo que tenía que hacer. Pues no, eso no va a ninguna parte y no sirve para nada. Hemos de hacerlo con una actitud receptiva y con la sensibilidad necesaria para escuchar lo que el Señor tenga que decirnos en esos momentos difíciles y complicados. Otra cosa, mirar, los creyentes hemos desarrollado la costumbre de hablar mucho. Nuestros tiempos con el Señor muchas veces se resumen a eso, a un monólogo. Hablando y hablando y hablando y hablando. Y bueno, puede ser que no esté mal, pero hay que encontrar el equilibrio entre hablar y escuchar. Y muchas veces también acudimos al Señor como si el Señor fuera el conseguidor, el que nos consigue aquello que tengamos que pedirle. Y tenemos que ir con la actitud receptiva para escuchar lo que el Señor tenga que decirnos. Y encontrar el equilibrio entre el tiempo que estamos hablando y el tiempo que estamos escuchando. Y para escuchar es conveniente guardar silencio. Y muchas veces los silencios dicen mucho. Y tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos quiera decir, pero además con una actitud honesta, para no tergiversar lo que el Señor nos quiera decir. Los que estamos casados hemos aprendido lo que significa vivir en intimidad con alguien, con nuestros cónyuges. Vivir en intimidad significa compartirlo todo, y todo es todo. Compartirlo todo, pero no compartir tu dinero. Lo que yo gano, esto es mío y aquí dejo un rinconcito y tengo guardado, y esto que mi marido, que mi mujer no se enteren. O lo comparto todo con mi marido, con mi mujer, menos este área de mi vida que aquí no quiero que entre nadie. Todo es todo, y serán una sola carne, dijo el Señor. Los que estamos casados hemos aprendido a compartirlo todo, entiendo. Lo bueno y lo malo, las alegrías y las penas, la salud y la enfermedad. Y tenemos que estar preparados para compartir eso. Las risas y el llanto, el dinero y la falta de dinero. Hay que compartirlo todo. Y eso es caminar en intimidad con alguien. Y es lo que tenemos que hacer con el Señor. Compartirlo todo. Porque no hay nada que podamos ocultar de Él. Entonces, no tiene sentido intentar esconderle algo. Eso es lo que hay que hacer cuando no sabemos qué hacer. Caminar en intimidad profunda y estrecha con Dios. Mantener comunión diaria y real y auténtica con el Señor ayudará a saber la dirección que tenemos que tomar cuando no sabemos por dónde hemos de ir. Y nos ayudará también a tener paz, porque esa paz vendrá del Señor. Hay que poner todo, y todo es todo, absolutamente todo, regularmente delante de Él. El trabajo, los estudios, la familia, los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ponemos nuestras vidas ante el Señor, todo aquello que pongamos ante Él pesará mucho menos, porque Él nos ayudará a llevar esas cargas. Otro paso, cuando haya una situación nueva, especial o excepcional, date prisa y ponla también ante el Señor. Ejemplos. Yo no creo que a ningún miembro de esta iglesia, de los que estamos casados, se nos ocurriría comprar un piso o comprar un coche nuevo sin consultar con nuestras esposas, sin tener en cuenta su sabia y prudente opinión. Y a las hermanas que estéis casadas no se os ocurriría buscar un colegio nuevo para vuestros hijos sin contar con la opinión de vuestros maridos, o sea que no. A nadie se le ocurriría preparar unas vacaciones sin tener en cuenta la opinión de los que van a ir contigo de vacaciones. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas sin ponerlas delante del Señor? ¿Cuántas veces? Sin ni siquiera orar para decir, Señor, quiero hacer esto, ¿qué te parece que lo haga? ¿Cuántas veces? Seguramente que más de una, y así nos ha salido. Así nos ha salido. Cuando no tenemos claro por dónde hay que tirar, hay que buscar la dirección del Señor. La oración, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y los hermanos nos ayudarán a encontrar verdaderamente la dirección del Señor. Y para saber cómo actuar en algunas situaciones que no sabemos cómo actuar, lo primero también muchas veces es obedecer en todo aquello que tienes claro que el Señor te está diciendo que tienes que hacer. Porque si obedeces en esas cosas, seguramente que en lo que no manejes tan claramente, el Señor te ayudará a entenderlo con claridad. Obedece en aquello que entiendes bien, que sabes y que manejas, y el Señor te iluminará y te mostrará la dirección que has de tomar en todo aquello que pueda venir para lo que no estás preparado. Pero aquello que sabes claramente que tienes que hacer, obedece. El Señor bendice la obediencia, eso lo sabemos todos. La obediencia de sus hijos, y no le gusta nada que le desobedezcamos, y menos aún que intentemos ocultar nuestra desobediencia o que intentemos justificarla de la manera que sea. Todos sabemos lo que le sucedió al rey Saúl. Fue desechado como rey de Israel, entre otras muchas cosas, por desobedecer. ¿Y qué le dijo el profeta y el juez Samuel? Al Señor le complace más la obediencia que los sacrificios. Si estás haciendo muchos sacrificios para el Señor, los que sean, y le estás desobedeciendo, mal asunto. Cuando sepas lo que tienes que hacer, obedece en todo aquello que sepas que el Señor te está mandando. Y el Señor traerá paz a tu corazón y te mostrará la dirección correcta cuando Él considere oportuno. Otro paso. No hacer nada apoyándonos en nuestras propias fuerzas, algo que hacemos a diario. No hacer nada apoyándote en tus propias fuerzas. Algunas veces, en algunas situaciones, solemos actuar de manera imprudente e irreflexiva, confiando en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas, en nuestro dinero, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de nuestras vidas, todos hemos tomado decisiones que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que metimos las patas, las dos. Y que aquellas decisiones no fueron acertadas y lo hicimos de manera imprudente por no ponerlo delante del Señor. Y en más de una ocasión dimos pasos sin tan siquiera compartirlo con el Señor. Sin decirle siquiera lo que íbamos a hacer. Lo queríamos y lo hicimos. ¿O no? En otras ocasiones hemos sido bastante más sutiles. Hemos llevado algo delante del Señor buscando su bendición cuando ya habíamos tomado la decisión. Quiero hacer esto y ahora quiero que el Señor me dé su bendición. Eso hay que hacerlo a la inversa. Primero se lleva ante el Señor y si el Señor dice adelante, pues entonces toma la decisión que tengas que tomar. Pero llevarlo al Señor cuando tú ya lo has decidido para... no es honesto. El texto que hemos leído dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Cambiar prudencia por inteligencia. Y la Biblia te dice: no te apoyes en tu propia inteligencia. Pero claro, alguien me puede decir: bueno, pero es que la inteligencia no la ha dado el Señor para algo. Pues claro que sí, para usarla correctamente. La inteligencia y la razón. Que no es malo usarlas, todo lo contrario, buenísimo, pero siempre y cuando la inteligencia y la razón estén sometidas a la voluntad de Dios, porque si no, te puedes equivocar. Mirar, yo conozco a algunas personas, y estoy pensando en un hermano al que conozco hace 30 años, muy inteligente, muy, muy inteligente, pero al mismo tiempo... seguramente que será una de las personas más necias que he conocido en mi vida. Entonces no te apoyes en tu propia inteligencia porque te puedes equivocar. Este hombre del que estoy, en el que estoy pensando, que es un amigo mío, es alguien que tiene un cociente intelectual altísimo. Es un superdotado. Le das un libro así de gordo y hace así y ya está. Y ha sacado exámenes y cosas dificilísimas sin estudiar. Se ponía 15 minutos antes, pasaba las hojas y con eso era suficiente. Pero es necio como él solo. Y por contra, conozco a personas muy, muy sencillas, con una sabiduría por encima de lo normal, que no mueven un dedo sin ponerlo delante del Señor, que es lo que hay que hacer. Fíate del Señor de todo tu corazón, es lo que dice la Biblia. Otro paso, cuando estemos en esas situaciones que no tenemos claro por dónde tirar, ayuda el buscar principios bíblicos, que siempre los hay. En cierta ocasión escuché a un hermano, que es del que estaba hablando antes, decir lo siguiente: como la Biblia no dice nada exactamente de esto, que por cierto era un asunto legal, pues según él, como la Biblia no dice nada claramente de esto, podemos hacer lo que queramos. Error gordo. Gordísimo. Yo voy en contra totalmente de esa manera de actuar. Creo que no podemos ir por la vida de esa manera. Y con aplicar un poquitín de sentido común seguramente que sería suficiente en muchos casos. Es cierto que la Biblia no trata algunas cuestiones de manera explícita, pero también es cierto que hay principios generales que podemos aplicar y de qué manera. Muy directamente. La Biblia no prohíbe jugar a las maquinitas tragaperras. La Biblia no prohíbe jugar a la bonoloto. La Biblia no prohíbe fumar. Y la Biblia tampoco prohíbe beber. Es más, hay textos, hay un texto en el que la Biblia pues se aconseja beber porque es bueno tomar vino. Vale, muy bien. En la otra iglesia yo tenía un hermano que siempre me recordaba esto. Tenía un problema con el alcohol, gordísimo. Y frecuentemente me recordaba ese texto en el que Pablo le dice a Timoteo: toma vino, que es bueno para el estómago. Siempre me lo recordaba el hombre. Era algo a lo que recurría constantemente. Pero claro, con la misma frecuencia que él citaba ese texto, yo se lo explicaba, que se lo expliqué mil veces. Que no hacía falta, porque sabía perfectamente lo que quería decir. Es cierto que Pablo recomendaba a Timoteo tomar un poco. un poco de vino. ¿Por qué? Pues porque aquel vino, que no era como el vino que circula hoy por aquí, pues tenía, parece ser, algunas propiedades curativas que seguramente que al malestar del estómago de Timoteo le vendría bien. Pero eso es una cosa y manejar las cosas de esa manera es otra. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y sabía perfectamente que estaba mal. Pero algo tenía que decir y el problema es que siempre decía lo mismo. Tenía un problema tremendo con el alcohol y estuvo dando un testimonio nefasto durante un montón de años. Un compañero de ministerio mío le dijo, mira, si sigues por ese camino, el Señor te va a quitar de aquí. Y dicho y hecho, unos meses después se murió y tendría 43 o 44 años. Es posible que la Biblia no hable de manera clara, explícita de esto o aquello, pero es cierto que hay principios que puedes aplicar a esto, aquello o al otro. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso se lo puedes aplicar a montones de cosas que tú estás pensando que la Biblia no trata de manera clara o explícita. Entonces, cuando no sepas qué hacer, busca principios bíblicos que siempre te va a ayudar. Otra cosa que hay que hacer es asegurarnos, cuando no sepas qué hacer, una cosa de las que hay que hacer es asegurarte de que en tu vida no haya un problema de desobediencia al Señor. Asegúrate de que en tu vida no hay un problema de desobediencia al Señor. ¿Por qué digo esto? Pues porque tenemos un enemigo que es el peor enemigo que se puede tener. Satanás, el adversario, el enemigo. Es el ser más astuto, más sutil y más retorcido que ha existido y que va a existir. Y es capaz de engañarnos, y de qué manera, sus habilidades, mentir, engañar y crear confusión. Es capaz de crear tan confusión que es capaz de hacer que tú des por bueno aquello que todos sabemos que es malísimo. Es capaz de hacerte pensar que estás haciendo algo que, bueno, que no está tan mal cuando está fatal. Pero que para que suceda eso, tú tienes que estar frío con el Señor. Porque si tu relación con el Señor está bien, seguramente que Satanás no te va a engañar. Es capaz de poner delante de nosotros invitaciones para hacernos caer en agujeros muy profundos. Pero si estás firme en el Señor, si estás cerca del Señor, seguramente que no vas a caer. Por eso algunos pastores son tan pesados con los devocionales y con la lectura bíblica y con la meditación y con la comunión con la iglesia. No te descuides, que algunos mucho más firmes y más maduros que tú en el Señor han caído. Ten cuidado, no te descuides, no te enfríes, no dejes de ir a las reuniones, ten cuidado de la oración. ¿Cuántos capítulos de la Biblia lees cada día? ¿Has meditado lo que has leído? ¿Qué dice lo que has leído? Etcétera, etcétera, etcétera. El pecado nos contamina, ¿y de qué manera? Y nos aleja del Señor, y nuestra comunión con el Señor se enfría. Y cuando luego queremos que el Señor nos diga algo, nos extrañamos, porque decimos, llevo tanto tiempo orando y no encuentro la respuesta y el Señor no me habla. Si estás lejísimo del Señor. Mirar, algo muy duro, pero que dice la palabra de Dios. No me lo he inventado yo. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es muy duro, es durísimo, pero es lo que hay. Y está muy claro, para que nadie pueda decir que no se entiende. Si en tu vida el mal encuentra abrigo, el Señor no te va a escuchar. Si en tu corazón el mal encuentra un sitio donde se refugia y donde se encuentra a gustito, el Señor no te escucha. Obedece. El pecado bloquea y hace que se enfríe nuestra comunión con el Señor. Algo que no deberíamos permitir que sucediera. No hay ningún pecado que el Señor no esté dispuesto a perdonarnos, pero hay que llevarlo delante de Él. Reconocer que hemos pecado y decir, Señor, solo Tú me puedes ayudar, límpiame. Que la sangre de Jesucristo me cubra, justifícame con Tu perdón y con Tu amor. Y quita esto de mi vida. No hay un pecado que Él no pueda perdonar, pero hay que confesárselo a Él. Y solo a Él y nada más que a Él. Obedecer y poner vuestra vida delante del Señor, y el Señor actuará y os mostrará su voluntad cuando él lo estime conveniente y oportuno. Otra cosa que hay que hacer cuando no sabemos qué hacer: buscar consejo sabio y piadoso de otros hermanos. Cuando estamos en situaciones que no tenemos claro por dónde tirar, ayuda mucho buscar el consejo de otros creyentes. Y ya somos maduros y sabemos a quién podemos consultar, depende qué cosas. No tienen por qué ser los pastores, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Hay hermanos en la iglesia que aman mucho al Señor, que están en sintonía con el Señor, que son maduros, que son estables y que son prudentes, y que te pueden ayudar en un momento determinado. Y el poder verbalizar ciertas cosas ayuda un montón. Pero ten cuidado también con quién se lo cuentas, con quién lo compartes. En cierta ocasión a mí un hermano me contó que estuvo unos cuantos años angustiado porque no sabía qué estaba sucediendo en su vida. Lo pasó muy, muy, muy mal, hasta que se dio cuenta a lo que le estaba llamando el Señor. Lo pasó francamente mal, hasta que comprendió que el Señor le estaba llamando a servir en el campo misionero. Es un hermano que vino de Inglaterra, buen amiguete. Había dedicado unos cuantos años de su vida a estudiar arquitectura. Le apasionaba la arquitectura. Y cuando empezó a trabajar como arquitecto, pues ganaba unos buenos dineritos y le iba muy bien. Es inglés. En un momento determinado de su vida empezó a sentirse desganado, afligido, deprimido e insatisfecho. Y no sabía qué estaba sucediendo y decía, pero bueno, si yo no tengo ningún derecho a quejarme de nada, si yo vivo de esta manera y hago lo que quiero y gano dinero a mogollón, pero nada le satisfacía. Empezó a consultar a algunos creyentes y uno le dijo, prepárate, porque es posible que el Señor te esté llamando a hacer otra cosa. Igual es eso. Y acertó. ¿Y de qué manera? Eso me lo contó estando un día evangelizando en el rastrillo de San Fernando de Henares. Estábamos repartiendo literatura. El hermano que le puso sobre aviso le había sucedido justamente lo mismo que a este hermano. También tenía una profesión muy maja, que le gustaba mucho, que había estudiado y que, bueno, pues estaba haciendo lo que le gustaba, pero pasados unos años descubrió que aquello nada más que le daba insatisfacciones y empezó a hacerse preguntas y dejó también su profesión y está sirviendo también al Señor. Cuando me contó aquello, yo estaba atravesando una situación parecida, que no sabía muy bien lo que el Señor me estaba pidiendo. Creo que es muy bueno buscar consejo en hermanos sabios, prudentes, maduros en el Señor y estables. Además, como esos hermanos no están atravesando la situación que estamos atravesando nosotros en ese momento, lo ven todo con mayor claridad y eso ayuda mucho. Y me pongo como ejemplo porque no tengo un ejemplo más cercano al que recurrir. Cuando Manol y yo vinimos aquí, estuvimos algunos meses orando y luchando, porque no sabíamos muy bien por dónde tirar. Llevábamos 21 años en la iglesia en la que estábamos y pues no era fácil. El consejo de algunos hermanos a los que yo consulté me ayudó a tomar la decisión de venir aquí. Una cosa en cuanto a esto: no es necesario ni prudente recurrir a muchos hermanos, porque lo que en un principio puede ser bueno, si recurres a mucha gente, te pueden llegar a liar. Es mejor que consultes a dos o tres, pero que el Señor te dirija para buscar con sabiduría a los hermanos a los que tienes que pedir consejo. Eso te va a ayudar segurísimo. Y en último lugar, lo más importante de todo: confía en que Dios te va a dar su dirección. Confía en que el Señor te va a dar su dirección. Un texto muy bonito: enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud. Salmo 27. Y otro texto más bonito: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él obrará. Salmo 37. Aunque la situación sea muy complicada y muy difícil, hay que saber descansar y esperar en el Señor. Confiar en todo momento en que Dios, cuando Él lo crea oportuno, va a responder. Mientras tanto, hay que estar tranquilito y sin desesperar. Las prisas no son buenas para casi nada, pero este tipo de decisiones nunca se han de tomar bajo presión. Cuando no sabes qué hacer, lo primero es confiar en el Señor y estar tranquilo esperando a que el Señor te diga con claridad lo que quiere que hagas. Nosotros casi siempre queremos las respuestas para ayer o para antes de ayer, pero el Señor tiene otro tiempo que algunas veces no coincide con el nuestro y tenemos que esperar siempre a los tiempos del Señor, porque el Señor siempre lo hace bien, bonito y agradable a su tiempo y no al nuestro, ¿vale? El Señor responde a su tiempo. Casi nunca coincide con el nuestro. Pero hay que descansar pacientemente, sabiendo que Dios contesta en el momento justo y oportuno, porque la voluntad del Señor es agradable y perfecta para nuestras vidas. Mientras que espera la dirección del Señor, otra cosa que nunca hay que hacer es detenerse, paralizarse, bloquearse. No tiene sentido quedarse parado. La espera tiene que ser algo activo y no pasivo. Mientras que viene la respuesta del Señor, yo sigo trabajando, sigo creciendo, sigo sirviendo al Señor y a los hermanos, porque no hay nada mejor que pueda hacer ni más bonito. Por tanto, hasta que viene la respuesta, yo sigo descansando en el Señor, pero sigo actuando. Nos aferramos a sus promesas y seguimos adelante con la convicción de que cuando Él considere oportuno, nos dirá lo que tenemos que hacer. Y aquí está la respuesta. Esta es la conclusión. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando no sabemos qué hacer. Estos 7 pasos seguramente que os ayudarán. Pueden ayudar en situaciones difíciles y delicadas con las que todos tenemos que enfrentarnos. Porque nadie ha nacido sabiendo. Todos vamos aprendiendo poco a poco. Pero siempre con la convicción de que el Señor, cuando lo estime oportuno, a su tiempo, nos responderá y nos mostrará con claridad el camino que tenemos que seguir para que no podamos decir que no le hemos entendido. Te lo va a decir 1, 2, 3, las veces que hacen falta. Hay un texto en el libro de Isaías que dice: hay un camino que está tan claro que hasta el más torpe lo va a encontrar. Eso es lo que va a pasar con tu vida. Por muy torpe que seamos, por muy torpes que seamos, el Señor nos va a mostrar las cosas con tal claridad a su tiempo que no podremos decir que no lo hemos entendido. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por tenerte en nuestra vida, Señor. Te damos las gracias por lo que eres y significas, Señor. Y también te damos las gracias por cada uno de los días y por cada uno de los minutos que hemos podido compartir contigo, Señor. Gracias por todo lo que tu mano poderosa nos ha enseñado y por donde nos ha ido guiando a través de los años que llevamos en comunión contigo, Señor. Te damos las gracias también por tu santa palabra y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría de lo alto para saber acercarnos a ella y la actitud necesaria, Señor, para buscarte y para encontrarte. En el nombre de Jesús. Amén.